que de comer caen las estrellas dentro de la oscuridad. ¡Oh! Miran hacia el cielo, nadie entiende nada de lo que sucederá. ¿Qué pasó? Que se escucha hasta la luna. Pero la luz solo quedó una, de verdad, que con su reflejo y con su bombillo al mundo iluminará. Y cantan ustedes como iluminará, como iluminará, como iluminará la tierra, iluminará. Y ahora sí sé, iluminará.